Yo soy Juliana Rossetti, coreógrafa de Abrázame. Estamos presentando, reestrenando en Hasta Trilce, el teatro que queda en Massa 177, todos los sábados de marzo y abril a las 21 horas. Bueno, Abrázame es un encuentro de hombre y mujer, es una fusión de... Las mujeres venimos de la danza contemporánea y los varones son malambistas, son integrantes del Ballet Folclórico Nacional. Y el desafío fue esta comunión de dos corrientes y bueno, cómo destrozar un poco el malambo y destrozar un poco la danza moderna y ahí, bueno, encontrar esa fusión. La música es de Astor Piazzolla y del dúo Capucón, son dos chelistas. El vestuario es de Rosa Lafuente. Somos seis parejas, es así. Fue una propuesta de los varones. Yo soy maestra del ballet folclórico hace 3 años, les doy contemporáneo. Y un poco ellos hace 1 año y medio me propusieron que hiciera una obra. Dijeron, bueno, somos 3, después somos 6, después, bueno, la obra al final éramos 7 parejas el año pasado, ahora se fue una, así que quedamos 6 parejas. Y yo quería hacer una obra para parejas, de hombre-mujer, entonces convoqué a todas las bailarinas del contemporáneo, que son discípulas mías y amigas también, que vienen más de la danza moderna. Y bueno, y ahí nos encontramos, ensayamos 1 año, todo el año pasado, y estrenamos un trabajo muy duro, muy lindo, unos encuentros divinos. Debutamos el año pasado, en octubre, hicimos 4 funciones, una sala llena acá en este teatro. Estrenamos con el teatro porque nosotros inauguramos la temporada de danza de este teatro. Y bueno, y nos propusieron hacer 2 meses de temporada este año. Así que bueno, acá estamos.